estoy preparado para perderte. No estoy preparado para que me dejes solo. Aún no estoy preparado para crecer y aceptar que es natural. Para reconocer que todo tiene un principio y un final. Aún no estoy preparado para no tenerte y solo recordarte. Aún no estoy preparado para no poder oírte o no poder hablarte. No estoy preparado para que no me abraces y para no poder abrazarte. Aún te necesito. Y aún no estoy preparado para caminar por el mundo preguntándome por qué. No estoy preparado hoy, ni nunca lo estaré. Te necesito.